¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos ambientes familiares te hacen sentir como si estuvieras bajo ataque espiritual, incluso cuando todo parece estar en calma? ¿Te ha pasado que sientes una opresión, un malestar o una incomodidad difícil de explicar cuando estás con ciertos miembros de tu familia? ¿Y si no fuera solo una intuición? ¿Y si Dios estuviera intentando mostrarte algo que aún no has querido ver? ¿Y si te dijera que hay demonios ocultos en tu familia que no se presentan con cuernos ni fuego, sino con actitudes, heridas no sanadas, patrones destructivos, palabras malditas, manipulaciones disfrazadas de cariño y silencios que pesan como cadenas espirituales? ¿Y si te dijera que algunos de los mayores ataques contra tu fe, tu paz y tu llamado no vienen de afuera, sino desde dentro del círculo más íntimo de tu vida? Quizás no es tu imaginación. Quizás es el Espíritu Santo alertándote de lo que el enemigo ha infiltrado donde más te duele. Hermano, hermana, este video no es para cualquiera. Es para quienes ya están cansados de ciclos repetidos, de discusiones que no se entienden, de sentir que algo no encaja espiritualmente en su hogar, de cargar culpas que no les corresponden y de vivir bajo una nube invisible que apaga la luz de Dios. Es para quienes saben que algo anda mal, pero aún no tienen claridad para nombrarlo. Hoy vamos a encender esa luz, porque lo que hoy vas a escuchar puede cambiar por completo la manera en que enfrentas tu batalla espiritual familiar. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un estudio bíblico. Es una advertencia, una revelación, un llamado urgente del cielo a despertar. Porque ignorar la voz de Dios puede costarte años de vida emocional, de avance espiritual y de paz mental. Pero obedecerla puede romper cadenas que llevan generaciones enteras arrastrándose sin ser vistas. Hay un patrón que se repite, una presencia que se oculta, una raíz que ha contaminado tu ambiente familiar y que solo puede ser arrancada si primero es identificada con los ojos del Espíritu. No con los ojos humanos, no con la lógica, sino con discernimiento divino. En los próximos minutos vamos a recorrer pasajes bíblicos olvidados, momentos donde Dios habló en voz baja y donde algunos ignoraron sus señales y pagaron consecuencias dolorosas. Pero también vamos a ver cómo, cuando uno solo se decide a abrir los ojos y tomar la espada del Espíritu, toda la historia de una familia puede cambiar. Tal vez tú eres esa persona. Tal vez tú eres la voz que el cielo quiere levantar dentro de tu casa. Tal vez tú eres el intercesor que Dios eligió para cerrar las puertas que el enemigo ha abierto desde hace años en tu familia. Hoy no hablaremos de teorías ni de suposiciones. Hoy vamos a confrontar con la palabra. Vamos a identificar comportamientos demoníacos que se camuflan como amor, pactos familiares que son en realidad cadenas espirituales, y patrones que parecen herencia pero son maldiciones. Te prometo que, si te quedas hasta el final, vas a entender por qué hay tanto caos donde debería haber paz. Vas a recibir herramientas para orar con dirección, hablar con sabiduría y actuar con autoridad, porque esta no es una guerra emocional. Es una guerra espiritual, y no se gana con gritos ni con confrontación humana, sino con revelación divina y obediencia radical. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo que parece pequeño, pero tiene un gran impacto espiritual. Escribe en los comentarios la frase: hoy decido proteger mi casa con la luz de Cristo. No lo hagas como un ritual. Hazlo como una declaración de fe, como una forma de marcar el inicio de algo nuevo en tu familia. Y si puedes, dale me gusta a este video. No es por vanidad, es porque, al hacerlo, obligas a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que quizás estén viviendo una opresión espiritual similar y no saben qué hacer. Estás colaborando con el reino de Dios al difundir su mensaje. También te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Este canal no es entretenimiento. Es refugio, es altar, es un espacio donde muchos vienen a encontrar lo que no pueden recibir en sus iglesias o familias. Y si tú eres parte de esto, tu suscripción no es solo un clic. Es una forma de decir, yo pertenezco a este ejército espiritual. Y si ya eres parte, gracias por estar aquí. Gracias por orar, compartir, comentar y sostener esta obra con tu fidelidad. Recuerda, hay una enseñanza en este video, justo antes del cierre, que puede contener la clave que el Espíritu Santo te quiere revelar. No la ignores, no adelantes, no pauses, quédate hasta el final. Ahora sí, vamos a comenzar con el estudio, porque hoy Dios va a hablarte, y cuando Dios habla, las tiemblan. 1. Los altares invisibles de la familia. Cuando pensamos en adoración, lo primero que viene a nuestra mente son imágenes de templos, canciones, manos levantadas. Pero hay otro tipo de adoración que ocurre en secreto. Una que no tiene música ni oraciones, pero que levanta altares poderosos. Los hábitos ocultos, las palabras repetidas, las costumbres que heredamos sin cuestionar, los pactos que se establecen con el tiempo a través del silencio, la sumisión al miedo o la aceptación de lo que Dios nunca pidió. En muchas familias hay altares invisibles donde se adora al orgullo, al dinero, al control, a la manipulación, a la idolatría del apellido o del dolor. No son físicos, pero están allí. Y lo más peligroso es que, muchas veces, ni siquiera los identificamos como tales. Aceptamos la maldición como parte del carácter familiar. Justificamos la violencia como temperamento fuerte. Normalizamos la tristeza constante como una etapa más. O el rechazo como parte de la crianza. Pero detrás de eso puede estar un altar erigido a un espíritu que se ha camuflado de tradición. En Jueces 6, antes de que Dios usara a Gedeón para liberar a Israel, le dio una orden directa. Toma el toro de tu padre, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Jueces 6:25. ¿Notas el detalle? El altar estaba en la casa. Era parte de su familia. No era algo externo, era algo íntimo, algo que probablemente muchos defendían como herencia, como parte de su historia. Pero para Dios era un altar enemigo. Y antes de que Gedeón pudiera liberar a otros, tenía que destruir lo que estaba contaminando su raíz. Hay casas donde el altar de Baal se presenta como sarcasmo constante, crítica destructiva, negatividad que apaga toda esperanza, secretos que se arrastran de generación en generación. Hay padres que, sin saberlo, edificaron altares con cada palabra que dijeron. Tú nunca vas a servir. Eres un inútil como tu abuelo. Aquí siempre fuimos pobres. No sueñes, que eso no es para nosotros. Palabras que sembraron cadenas. Y lo más duro es que estos altares no solo afectan la atmósfera espiritual, también forman a las personas. Quienes crecen bajo esos altares empiezan a vivir de acuerdo a esas verdades. Y cuando quieren romper con ellas, se sienten culpables. Porque en el fondo, se sienten desleales a su sangre. Como si para seguir a Dios tuviesen que traicionar a su familia. Pero esa es justamente la mentira que el enemigo usa para mantenernos atados. Hacernos creer que la lealtad al clan es más importante que la obediencia al llamado. Jesús mismo lo dijo con claridad. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. No porque quiera que rechaces a los tuyos, sino porque sabe que, en ocasiones, el enemigo usará a los más cercanos para atarte al pasado, para mantenerte en la oscuridad, para que sigas adorando sin saberlo a un altar que Él ya te dijo que derribes. Es tiempo de abrir los ojos, de pedir al Espíritu Santo que revele cuáles son los altares invisibles que se han construido en tu casa. ¿Qué frases, qué costumbres, qué heridas han sido santificadas por el tiempo, pero siguen siendo una puerta abierta al enemigo? Porque lo que no se confronta, se hereda. Y lo que no se destruye, se repite. Tal vez tú eres el Gedeón de tu familia. Tal vez Dios te ha levantado para derribar esos altares, aunque eso signifique enfrentar el enojo de algunos, la incomodidad de otros o incluso el rechazo. Pero lo que está en juego no es tu comodidad, es tu llamado. Es la libertad espiritual de los que vienen detrás de ti. Es tu futuro y el de los hijos que aún no has tenido. ¿Estás dispuesto a ser obediente aunque duela? ¿A levantar la voz cuando todos callan? ¿A orar cuando nadie más cree? Entonces prepárate, porque cuando derribes esos altares, el enemigo no se quedará quieto, pero tampoco el cielo. Dios enviará recursos, paz, respaldo y unción, porque Él no busca valientes en apariencia, sino obedientes en lo secreto, como Gedeón, como tú, como los que están listos para ver la luz brillar donde antes solo había tinieblas. Y ahora, seguimos con el siguiente paso en este viaje, porque una vez que identificamos el altar, hay que enfrentarlo. 2. El lenguaje que hereda maldiciones. No es necesario hacer un rito oscuro para maldecir una casa. A veces, basta con repetir lo que se ha dicho siempre, porque las palabras que se sueltan sin filtro se clavan como cuchillos invisibles en el alma de quienes las oyen. Hay familias enteras atrapadas por frases heredadas, palabras que se repiten generación tras generación como decretos siniestramente disfrazados de realidad. Aquí todos somos enfermos. Nadie en esta familia ha sido feliz en el matrimonio. A nosotros siempre nos va mal. Somos pobres pero honrados. Nadie puede confiar en nadie. Los hombres siempre abandonan. Las mujeres de esta casa nacieron para sufrir. Y así, sin notarlo, se entrena la mente para pensar en tragedia. Se condiciona el corazón para esperar el abandono. Se entrena la fe para fracasar. Porque una palabra dicha desde el dolor no solo transmite una historia, también perpetúa una expectativa. Y cuando se hace de forma constante, se convierte en estructura espiritual. La Biblia es clara cuando dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Y eso incluye la forma en que hablamos de nosotros mismos, de nuestros hijos, de nuestra familia. Cuando repetimos declaraciones negativas, estamos creando una atmósfera espiritual donde lo malo se siente cómodo. Y cuando eso se convierte en cultura familiar, ya no se ve como una maldición. Se ve como: así somos. Pero Dios no te llamó a aceptar un linaje de dolor. Él te llamó a cortar con eso, a discernir el lenguaje con el que se habla en tu casa, a identificar cuándo las palabras son puertas para el enemigo y cuándo son ventanas para que entre su luz. Tal vez creciste escuchando que eras torpe, que tu opinión no contaba, que si mostrabas emoción eras débil. Tal vez te acostumbraste a callar, a reprimir, a negar lo que sentías. Pero eso no es tu identidad, es una programación que el enemigo colocó usando voces cercanas. Y hoy, el Espíritu Santo quiere romper ese eco. Cada vez que alguien en tu familia dice: aquí las cosas siempre salen mal, tienes la oportunidad de declarar lo contrario. Cada vez que alguien dice: no hay salida, puedes profetizar esperanza. Cada vez que escuchas: esto es una pérdida de tiempo, puedes levantar tu voz y decir: mi tiempo está en las manos del Señor. Porque romper con estas cadenas no se trata de gritar más fuerte, se trata de hablar con autoridad. y la autoridad espiritual viene cuando decides alinear tu lenguaje con la verdad de Dios, no con la experiencia del pasado. Jesús enfrentó muchas veces a demonios que se manifestaban a través de la palabra. Hablaban desde la boca de personas. Intentaban intimidar, confundir, desviar. Pero Él no les respondía con miedo. Respondía con verdad. Y esa verdad no solo los silenciaba, también liberaba a quienes estaban cautivos. ¿Has notado que algunos miembros de tu familia siempre hablan de lo mismo? ¿Que hay una narrativa que se repite, incluso cuando los años pasan? Ese es un patrón espiritual. Y los patrones solo se rompen cuando alguien decide no repetirlos. Tú puedes ser esa persona. Empieza por cuidar cómo hablas de ti mismo. Deja de decir que eres débil, que no puedes, que estás solo. Declara lo que Dios dice de ti. Habla con el lenguaje del cielo. Porque cuando cambias tu lenguaje, empiezas a cambiar tu realidad. Y eso incomodará. Habrá quienes se burlen, quienes digan que estás siendo raro, que ahora te crees santo. Pero recuerda, cada vez que alguien se burla de quien decide hablar con fe, es porque su corazón está aún atrapado en la prisión de sus propias palabras. Tu boca es un instrumento de guerra. No la uses para seguir atando a los tuyos. Úsala para profetizar libertad. Porque cuando las palabras cambian, los ambientes se purifican. Y cuando los ambientes se purifican, los demonios que se escondían en la comodidad del lenguaje negativo ya no pueden quedarse. Y así, paso a paso, Dios empieza a mostrarte cómo limpiar la atmósfera espiritual de tu casa. No con gritos, ni con discusiones, sino con la decisión firme de no ser más eco de la oscuridad, sino voz de su luz. La guerra no se gana en los gritos, se gana en la firmeza. Y el siguiente paso en este viaje será confrontar aquello que se oculta en las heridas emocionales, donde el enemigo siembra sus raíces más profundas. 3. Las heridas que abren puertas. Hay dolores que se vuelven rutina. Cicatrices que no sangran, pero que cada tanto vuelven a doler como si acabaran de abrirse. Esas heridas invisibles son el terreno favorito del enemigo. Porque no necesita gritar para entrar. Le basta con encontrar una brecha emocional sin sanar. En muchas familias, hay generaciones enteras marcadas por rechazos no confrontados. Hijos que crecieron sintiendo que no eran suficientes. Padres que nunca supieron decir te amo. Abuelos que criaron desde el miedo. Hermanos que compitieron en lugar de amarse. Palabras no dichas, abrazos retenidos, promesas rotas. Y todo eso se acumula. Se convierte en un silencio pesado. En una tristeza heredada, en una herida que el diablo usa para susurrar mentiras. Porque donde hay dolor sin procesar, hay confusión. Donde hay abandono emocional, hay soledad que clama compañía. Y cuando nadie sana eso con amor, el enemigo se presenta con sustitutos. Orgullo, frialdad, violencia, adicciones, autosuficiencia. Todo disfrazado de carácter fuerte, o así soy yo. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de todo esto? Que muchas veces, lo espiritual se disfraza de temperamento. Y el demonio se esconde detrás de una personalidad. Personas que parecen controladoras, pero en realidad tienen miedo de volver a ser heridas. Personas que no pueden ceder, porque creen que si bajan la guardia, los van a destrozar. Personas que hieren antes de ser heridas, y eso crea círculos viciosos donde el amor no puede habitar. Dios te está llamando hoy a mirar más allá de las apariencias, a discernir en tu familia qué actitudes son fruto de heridas no sanadas, porque lo que no se confronta, se perpetúa. Y el enemigo seguirá tomando ventaja de cada rincón que ustedes no se atrevan a limpiar. Muchos de nosotros Fuimos criados en ambientes donde se nos enseñó a ser fuertes, pero no a ser sanos. Donde llorar era signo de debilidad, y perdonar era darle gusto al otro. Pero el Espíritu Santo quiere romper esas estructuras. Quiere llevarnos a las raíces, no para exponer, sino para restaurar. La palabra de Dios dice en Isaías 61:1: El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. No a juzgarlos ni a ignorarlos, a sanarlos. Y sanar, a veces, duele más que la herida original. Porque hay que remover el silencio. Hay que poner nombre a lo que callamos. Hay que dejar de actuar como si nada pasó y mirar el rostro de lo que nos marcó. Pero cuando te atreves a hacerlo, Dios se mueve. Empiezas a ver transformaciones reales. La persona que siempre fue fría comienza a abrir su corazón. La que gritaba empieza a hablar con calma. La que evitaba todo empieza a pedir ayuda. No es magia, es liberación. Y en ese proceso, el enemigo pierde territorio. Porque cada vez que tú eliges el perdón en lugar del resentimiento, él pierde. Cada vez que decides abrazar en vez de pelear, él pierde. Cada vez que rompes un ciclo emocional con una reacción distinta, él pierde. No estás luchando solo con un temperamento difícil. Estás luchando con espíritus que han vivido cómodamente en tu casa, disfrazados de costumbre. Pero tú no naciste para aceptar cadenas heredadas. Tú naciste para romperlas. Hoy, el Señor te está mostrando que hay actitudes en tu familia que no son normales. Que no son de carácter fuerte, ni de personalidades distintas. Son heridas abiertas. Y esas heridas, si no se sanan, seguirán siendo nidos de demonios disfrazados. No se trata de señalar, se trata de interceder, de orar con autoridad, de tener conversaciones que antes evitaste, de pedir perdón aunque no te toque, de perdonar aunque no te lo pidan. Porque cuando un corazón sana, la atmósfera cambia. La verdadera guerra espiritual no siempre es con gritos ni aceite. A veces, es con lágrimas que deciden no volver a odiar, con decisiones silenciosas de actuar diferente, con firmeza para cortar palabras, costumbres, miradas y respuestas que antes perpetuaban el daño. Dios quiere levantar en ti un sanador dentro de tu casa, y ese proceso no empezará cuando todos cambien. Empezará cuando tú decidas no reaccionar igual. Cuando tú hables con verdad, pero con amor. Cuando tú ores sin que nadie te vea y clames por la sanidad de cada corazón herido. Los demonios no resisten un hogar donde las heridas se sanan, porque en medio de la sanidad entra el Espíritu Santo, y donde Él está, no hay tinieblas que puedan permanecer. 4. El silencio que grita. Pactos generacionales. Hay historias que se repiten en algunas familias como si estuvieran escritas en un guión invisible. Hijas que repiten los errores de sus madres. Hombres que heredan la violencia de sus padres. Nietos que sufren las mismas derrotas espirituales de sus abuelos. No es casualidad. No es genética emocional. Es una estrategia espiritual. Una cadena que se fortalece con cada generación que decide ignorarla. Muchos de nosotros hemos crecido sin saber que en nuestras casas existen pactos no declarados. Pactos con el orgullo, con el abandono, con la venganza, con el miedo. Pactos que se sellaron con actitudes, con palabras dichas en momentos de dolor, con decisiones tomadas sin Dios. Pactos que se convirtieron en costumbre. Y cuando algo se vuelve costumbre, deja de parecer peligroso. Pero no deja de serlo. El enemigo es paciente. Él siembra hoy lo que quiere cosechar en 20 años. Por eso ataca a las familias desde la raíz. Porque sabe que si logra instalar un patrón destructivo en una generación, las siguientes probablemente lo repetirán, a menos que alguien tenga el valor de romperlo. Hay familias enteras marcadas por el abandono. Mujeres que han criado solas durante generaciones. Hombres que han huido de sus responsabilidades una y otra vez. Hijos que han crecido sin identidad, sin dirección, sin palabras de afirmación. Todo eso no es casualidad. Es un sistema, una estructura, un terreno que el enemigo ha trabajado cuidadosamente para que no veas que detrás de lo cotidiano hay cadenas espirituales. Pero tú no fuiste llamado a repetir la historia. Fuiste llamado a interrumpirla. Y eso empieza cuando reconoces que en tu familia hay demonios camuflados como personalidad, como tradición, como así somos nosotros. El primer paso para romper esos pactos es traerlos a la luz. Lo que se mantiene en silencio se fortalece. Lo que se expone con humildad se debilita. Por eso el enemigo odia tanto la confesión. Porque sabe que cuando una familia se atreve a hablar de lo que duele, de lo que se ha repetido, de lo que se ha callado, está comenzando el proceso de sanidad. Mira lo que dice la palabra en Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. No es un castigo, es una advertencia. Dios está mostrando una realidad espiritual. El pecado no confrontado se transmite. Pero también deja claro que su misericordia es mil veces mayor. Y esa misericordia se activa cuando alguien decide cortar con lo que estaba mal. Tal vez en tu familia se han tolerado cosas que tú sabes que no son de Dios. Gritos, infidelidades, envidias, división, orgullo. Cosas que se repiten como si fueran parte del ADN. Pero no lo son. Son pactos espirituales que han estado operando en lo oculto. Y hoy, el Espíritu Santo quiere revelártelos, no para condenarte, sino para darte autoridad para romperlos. Tú no eres responsable de lo que hicieron tus padres, pero sí eres responsable de lo que permites repetir. Tú no elegiste el dolor con el que creciste, pero sí puedes elegir no sembrarlo en los que vienen detrás de ti. Y esa elección requiere coraje espiritual. Porque para romper pactos, hay que ir en contra del flujo de la familia. Hay que atreverse a decir, hasta aquí. Hay que orar por lo que nadie ora. Ayunar por lo que todos ya aceptaron como normal. Perdonar a quienes nunca pidieron perdón. Y eso no se hace desde la emoción. Se hace desde la obediencia. Romper pactos es dejar de justificar lo injustificable. Es mirar la historia familiar con ojos espirituales. Es discernir que lo que parece normal, muchas veces, es un plan satánico disfrazado. Y decir, no más. Tal vez seas el primero en tu familia que ora con profundidad. El primero que lee la Biblia con hambre. El primero que busca la sanidad emocional de verdad. No te sientas raro. No te sientas solo. Es que tú fuiste el elegido para romper cadenas que llevan generaciones activas. Y en ese proceso, no esperes aplausos. Quizá enfrentes incomprensión. Quizá te llamen exagerado. Pero el cielo sabrá lo que estás haciendo, y tus hijos lo agradecerán. Porque estás cavando un nuevo pozo, estás construyendo un nuevo legado. Los demonios que están ocultos en las familias no temen a los que asisten a la iglesia, temen a los que se atreven a confrontarlos con verdad, a los que oran por la noche, a los que ayunan en silencio, a los que deciden amar donde antes se respondía con odio, a los que se niegan a continuar con la cadena. Hoy el Señor te está diciendo, tú eres el eslabón que va a romper con todo esto. No importa lo fuerte que parezca, no importa cuánto tiempo ha estado allí, si Dios te abrió los ojos para verlo, también te dará la fuerza para vencerlo. Porque en Cristo tienes autoridad para atar y desatar, para declarar libertad sobre tu casa, para decirle al infierno, aquí no más. Pero todo comienza con decisión, con un corazón dispuesto, con una oración sincera que diga, Señor, muéstrame lo que tengo que confrontar. Y cuando lo hagas, prepárate, porque lo que parecía imposible empezará a quebrarse. Lo que estaba escondido saldrá a la luz. Y donde antes había ruina, comenzará a brotar restauración. Porque el poder de Dios no tiene límites. Y cuando tú decides alinear tu casa con su propósito, el enemigo no puede resistir. 5. La trampa del afecto manipulado. Cuando el amor es una estrategia del enemigo, no todos los demonios entran con gritos. Algunos llegan con abrazos. No todos se presentan con amenazas. Algunos lo hacen con regalos, con promesas de lealtad, con palabras dulces que esconden intenciones torcidas. El enemigo, cuando sabe que no puede derrotarte desde fuera, intenta infiltrarse desde dentro. Y lo más doloroso es cuando lo hace usando personas de tu propia sangre. Jesús lo dijo sin rodeos en Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. No como una sentencia, sino como una advertencia profética. El enemigo sabe que nada tiene más poder sobre tu alma que aquello que amas. Por eso intenta disfrazar su obra detrás de rostros conocidos, detrás de familiares que, sin darse cuenta, se convierten en canales de opresión espiritual. No porque sean malos, sino porque están heridos, porque no tienen discernimiento, porque fueron manipulados por el enemigo a través del dolor no sanado. Hay madres que en nombre del amor asfixian. Hay padres que dicen proteger, pero manipulan. Hay hermanos que disfrazan el control como consejo. Hay parejas que dicen, yo te amo, mientras atoran la libertad espiritual del otro. Y si no se discierne con claridad, uno termina confundiendo el afecto con voluntad de Dios. Pero el amor que viene de lo alto no asfixia, no condiciona, no esclaviza. El amor de Dios edifica, corrige con verdad, suelta, no retiene con miedo. Cuando Dios comienza a marcarte para un propósito mayor, muchas veces eso despertará resistencia en las personas que más quieres. No porque te odien, sino porque lo que Dios está formando en ti confronta lo que ellos aún no han enfrentado. Y en lugar de buscar a Dios, muchos buscarán detenerte. Te dirán que cambiaste, que estás siendo fanático, que ya no eres el mismo. Pero en realidad, lo que no entienden es que estás siendo libre. El enemigo usará esas palabras para debilitarte, para hacerte dudar de lo que Dios está haciendo en ti. Intentará que vuelvas a tu antigua versión, esa que era más aceptable, más cómoda, más controlable. Pero tú no puedes volver atrás, porque ya viste demasiado, ya entendiste demasiado, ya sentiste el llamado. Y aunque duela, aunque parte de ti quiera proteger esos vínculos, debes entender que a veces el amor más puro es poner distancia. La manipulación emocional es una de las armas más sutiles del enemigo, y muchas veces se manifiesta en frases como, «Si realmente me amaras, no harías esto. No necesitas tanto de Dios. Estás dejando de ser tú. Estás abandonando a tu familia». Y aunque puedan sonar lógicas, en el fondo tienen un objetivo: impedir tu crecimiento espiritual. Enredarte otra vez en cadenas emocionales disfrazadas de lealtad. Pero Dios quiere que ames con libertad, no con culpa. Que te relaciones desde la verdad, no desde la necesidad de aprobación. Que honres a tu familia, sí, pero sin traicionar tu llamado. Porque el enemigo sabe que cuando una persona toma en serio su destino, cuando se atreve a vivir con propósito, no necesita demonios externos. Basta con un par de personas heridas, confundidas y manipuladas para mantenerla atada. Hay momentos en los que Dios te va a pedir que marques límites radicales. No porque no ames, sino porque si no lo haces, no vas a sobrevivir espiritualmente. Y eso no es falta de perdón. Eso es obediencia. Porque no puedes salvar a nadie si tú mismo estás ahogándote. No puedes liberar a otros si tú sigues en la prisión de la manipulación emocional. Jesús, cuando fue a su tierra, no pudo hacer milagros por la incredulidad de los suyos. Sus propios hermanos no creían en él. Y aún así, siguió adelante. No se detuvo a convencer a nadie. No cambió su mensaje para ser aceptado. No disminuyó su fuego para que no se sintiera incómodo el ambiente familiar. Él sabía quién lo había enviado. Y tú también debes recordarlo. No permitas que el enemigo robe tu llamado usando las voces que más amas. No permitas que te silencien usando el disfraz del afecto. No negocies tu unción por abrazos vacíos de propósito. No cambies la presencia de Dios por la aceptación de quienes no han visto lo que tú viste. Dios te está pidiendo firmeza. No dureza, firmeza. Amor con límites. Ternura con discernimiento. Misericordia con sabiduría. Porque hay vínculos que si no son reformados por el Espíritu, terminarán contaminando tu fe. Y tú no fuiste llamado a ceder ante la presión emocional. Fuiste llamado a traer luz. Y la luz no siempre es bienvenida al principio. Algunos se alejarán cuando pongas límites. Otros se burlarán de tu decisión. Algunos incluso orarán en tu contra, creyendo que están haciendo lo correcto. Pero tú no estás solo. El cielo te respalda cuando decides caminar en obediencia. Y aunque ahora parezca que estás perdiendo relaciones importantes, lo que en realidad estás haciendo es purificando el terreno para que Dios construya algo eterno. Y si mantienes firmeza en tu fe, si decides soltar el control y entregarlo todo al Señor, Él será fiel para restaurar lo que vale la pena y cortar lo que nunca vino de Él. Porque su paz no se basa en mantenerlo todo unido, sino en ordenar todo según su voluntad. Hoy el Espíritu Santo te pregunta, ¿qué voz has estado escuchando por encima de la mía? ¿Qué relación has estado preservando por encima de tu llamado? ¿Qué afecto has estado idolatrando cuando deberías estar obedeciéndome? No es tiempo de negociar. Es tiempo de limpiar, de ordenar, de discernir. Y cuando tomes esa decisión, lo que parecía caos comenzará a tener sentido. Porque el Señor no está quitándote relaciones, está protegiendo tu destino. No está alejándote de personas, está acercándote a su voz. Y eso, aunque duela, es un acto de amor más grande que cualquier abrazo sin propósito. 6. El silencio de Dios como advertencia. Cuando la paz desaparece sin explicación. Hay momentos en los que todo parece igual por fuera, pero por dentro algo cambió. Algo que no sabes explicar, pero que duele. Y no es porque algo malo esté pasando, sino porque ya no sientes lo que antes sentías. Estás rodeado de las mismas personas, en el mismo lugar, con las mismas rutinas. Pero hay una sensación extraña en tu espíritu, una inquietud, un vacío, una falta de paz que no te deja en paz. Y muchas veces, eso no es casualidad. Es Dios retirando su respaldo para que prestes atención. Cuando Dios quiere advertirte de que algo espiritual está fuera de lugar, no siempre te lo dice con voz audible. Muchas veces, lo hace retirando algo que antes era constante. Su paz. Su aprobación interna. Esa calma que sentías al orar, al escuchar su palabra, al estar con ciertas personas. Y cuando esa paz se va, es como si el alma se quedara desnuda, vulnerable, a la intemperie. Pero no es castigo. Es protección. Es el Espíritu Santo diciendo, No quiero que te acostumbres a esta atmósfera, porque no es mía. No quiero que sigas sonriendo donde tu espíritu debería estar llorando. No quiero que normalices lo que en el cielo está siendo resistido. La Biblia dice que la paz de Dios gobierna nuestros corazones. Colosenses 3:15. Es decir, la paz no es solo un consuelo, es un gobierno, una señal, un mapa espiritual que te indica dónde está el cielo y dónde hay peligro. Y cuando desaparece sin explicación, no lo ignores, no intentes reprimirlo, no lo tapes con distracción o justificaciones. Porque muchas veces es una de las formas más claras en las que Dios te está advirtiendo de una presencia demoníaca disfrazada, de una influencia que parece inocente, pero que está alterando tu atmósfera interna. Hay relaciones que parecen sanas, pero cuando oras después de estar con esa persona, no puedes entrar en comunión. Hay conversaciones que suenan normales, pero algo en tu interior se siente contaminado después de oírlas. Hay ambientes que no tienen nada extraño a simple vista, pero te vas de ahí sintiéndote drenado, ansioso, enojado, sin motivo. ¿Nunca te ha pasado? Es porque hay algo en lo invisible que está interfiriendo con tu comunión. Y muchas veces, ese algo está escondido en lo familiar, en lo aparentemente inofensivo, en lo que ya conoces. Por eso es tan peligroso. Porque cuando el enemigo no puede atacarte con pecado abierto, lo hace con contaminación sutil. Y si no estás alerta, puedes pensar que estás en paz solo porque no hay conflictos visibles. Pero la verdadera paz no depende de lo externo, sino de lo que ocurre dentro de ti cuando estás en presencia de Dios. Cuando la paz se va, no ignores la alarma. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué está contaminando mi atmósfera? ¿Qué me estás pidiendo soltar o discernir? Porque muchas veces esa falta de paz es la voz de Dios gritando en el silencio. Y aquí es donde muchos fallan, porque cuando la paz se va, buscan llenar el vacío con actividades, con entretenimiento, con consejos humanos. Pero lo que Dios quiere no es que tapes el vacío, sino que vayas a la raíz, porque si no identificas lo que está robando tu paz, seguirás conviviendo con el enemigo sin darte cuenta. Hay personas que han sido marcadas por Dios, pero no pueden avanzar espiritualmente porque viven expuestas a palabras malintencionadas, disfrazadas de preocupación. A ambientes que parecen de familia, pero están llenos de celos, competencia y comparación. A vínculos que parecen normales, pero cargan amargura, resentimiento, orgullo, y todo eso intoxica el ambiente espiritual. Dios quiere mostrarte con claridad dónde está el veneno que antes no veías, pero no lo hará con relámpagos. Lo hará quitándote la paz. Y si eres sensible, vas a notar que ya no puedes orar igual después de estar con cierta persona. Que ya no puedes leer la palabra sin interrupciones después de una llamada. Que ya no puedes dormir tranquilo después de ciertas visitas. Y eso no es coincidencia. Es advertencia. La falta de paz es una estrategia divina para empujarte al discernimiento. Para que no aceptes cualquier cosa solo porque viene con rostro amable. Para que no mantengas abierta una puerta solo porque alguien lleva tu apellido. Porque el enemigo no respeta tu sangre, respeta tu autoridad espiritual. Y si no estás firme, Él va a usar lo que más amas para contaminar lo que más necesitas, tu comunión con Dios. Hoy es el día en el que tienes que empezar a identificar quién te roba la paz, qué conversaciones te alejan de la presencia, qué ambientes te hacen sentir diferente después de estar allí. No para juzgar, no para odiar, sino para discernir, para establecer límites, para limpiar tu atmósfera. Porque si no proteges tu paz, nadie lo hará por ti. Y recuerda, el Espíritu Santo no compite con el ruido. Si permites que voces ajenas llenen tu mente, su voz se apaga. No porque se haya ido, sino porque tú la desplazaste. Y cuando eso pasa, el enemigo toma ventaja. No porque sea más fuerte, sino porque tú bajaste la guardia. No estás solo. Dios está contigo. Pero te está entrenando para que aprendas a identificar cuando una atmósfera está siendo alterada. Te está enseñando a reconocer el lenguaje de su espíritu. A no ignorar los susurros que te dicen, esto no está bien. Porque ahí, en ese silencio inquietante, muchas veces se esconde la advertencia que puede salvarte de una caída espiritual. Y si decides obedecer, aunque te quedes sin amigos, aunque se rompan ciertos vínculos, aunque te critiquen o te tilden de exagerado, estarás protegido. Porque lo que el enemigo más teme no es un creyente popular, sino un creyente sensible al Espíritu, uno que escucha cuando Dios calla. Uno que retrocede cuando la paz se va. Uno que no negocia su presencia. Hoy Dios te está diciendo, escucha mi silencio. Es más fuerte que mil palabras. Porque cuando dejo de darte paz, es porque algo está atacando tu santidad. Y si obedeces, aunque te sientas solo, aunque el mundo no lo entienda, yo pelearé por ti, y tu alma estará segura. 7. El desgaste emocional como señal de una influencia invisible en casa. Hay batallas que no se pelean con gritos, ni con insultos, ni con discusiones. Se pelean en el ambiente, en lo invisible, en lo que no se dice, pero se siente. Y muchas veces, el mayor campo de guerra espiritual no es la calle, ni el trabajo, ni el mundo exterior. Es tu casa. Es el lugar donde deberías encontrar descanso. Pero en cambio, sientes agotamiento, confusión o tristeza constante. Es el lugar donde tus fuerzas se diluyen, aunque no entiendas por qué. Ese espacio donde tu ánimo cae sin motivo, donde tu fe tambalea sin razón, donde tu energía desaparece sin explicación lógica. Y es ahí donde Dios quiere abrirte los ojos. Porque hay veces en que el desgaste emocional no es producto de tu falta de fe, sino de una presencia que está absorbiendo tu fuerza desde lo invisible. Demonios disfrazados de rutina. Espíritus de división escondidos detrás de malos hábitos. Influencias de oscuridad que han entrado por descuido, por falta de oración, por tolerancia al pecado, o incluso por objetos, palabras o actitudes que no deberían estar en tu hogar. Pero como no se ven, no se enfrentan. Como no gritan, no se detectan. Como no son evidentes, se normalizan. Y ahí está el engaño más peligroso. Acostumbrarse al peso, al cansancio, a la pesadez espiritual como si fuera parte del proceso. Cuando en realidad puede ser una señal de alerta del cielo para que despiertes. ¿Te has sentido drenado en tu casa últimamente? ¿Has notado que cuando llegas no tienes ganas de orar, de leer, de buscar? ¿Sientes una extraña opresión, una tristeza sin causa, un ambiente que pesa más de lo normal? No lo ignores. No lo espiritualices con frases vacías. No lo justifiques con estrés o cansancio físico. Porque muchas veces, ese es el grito de tu espíritu, intentando advertirte que hay una batalla que tú aún no has enfrentado. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Eso incluye tu casa, tu sala, tu cuarto, tu cocina. Porque donde habitas, también batalla el enemigo. Y si tú no haces limpieza espiritual, él se acomoda. El desgaste emocional constante no es normal. Es señal. Cuando antes tenías fuerza para orar y ahora todo te cuesta, hay que revisar. Cuando antes tenías gozo por buscar a Dios y ahora todo se siente seco, hay que limpiar. Cuando antes tenías autoridad al hablar, y ahora todo se siente débil, hay que enfrentar lo que está atacando desde lo oculto. Y muchas veces, ese ataque viene disfrazado de rutina, de costumbres familiares, de hábitos culturales, de frases heredadas, de música, programas, conversaciones, actitudes que parecen normales, pero cargan un peso espiritual que se acumula. Porque todo lo que permites en tu hogar tiene poder para levantar o debilitar tu atmósfera. Hay casas que están decoradas con versículos, pero saturadas de palabras de maldición. Hay hogares que oran en la mesa, pero viven llenos de quejas, murmuración, quejas, gritos, críticas, celos, amargura. Y eso no lo tolera el Espíritu Santo, porque Él no habita solo en palabras, habita en atmósferas, y si el ambiente se contamina, Él se retira. ¿Sabes por qué a veces te cuesta tanto avanzar espiritualmente? Porque cargas en la atmósfera de tu casa una guerra que no has identificado. Porque toleras voces, actitudes o influencias que Dios ya te mostró que debes cortar. Porque en tu hogar se están gestando tensiones invisibles que tú no provocaste, pero que debes confrontar. Y aquí viene la parte más dura. Muchas veces, los demonios no entran por ti, sino por los tuyos, por quienes viven contigo. Por lo que ellos consumen, practican, declaran. Y aunque no puedas cambiar sus decisiones, sí puedes hacer algo. Proteger tu atmósfera. Levantar muros espirituales. Declarar autoridad. Discernir sin juzgar. Orar sin pelear. Mantener tu espacio limpio. Tu cuarto consagrado. Tu ambiente saturado de presencia, aunque el resto de la casa no lo esté. Dios te está enseñando a pelear batallas que no se ven, a sentir lo que tus ojos no ven, a detectar cuando un demonio se esconde en una conducta repetitiva, en un rechazo continuo, en una tristeza prolongada, en una tensión que no se resuelve, porque muchas veces eso que no cambia, eso que drena tu alma, no es solo un problema emocional. Es un huésped espiritual que ha hecho nido en tu ambiente y necesita ser echado fuera. ¿Cómo se hace eso? Con ayuno, con oración, con discernimiento, con decisión, no permitiendo que lo que antes tolerabas siga dominando el ambiente, no permitiendo que palabras de muerte se pronuncien como si nada, no permitiendo que la televisión sea la fuente de todo el contenido, no permitiendo que lo inmoral, lo violento, lo blasfemo entre por las puertas de tu casa sin que tú te des cuenta. Hoy, el Espíritu Santo quiere darte una advertencia. Si estás sintiendo un desgaste emocional constante, sin causa aparente, es posible que el problema no esté en ti, sino en lo que te rodea. Y no se trata de culpar a nadie. Se trata de discernir, de actuar, de declarar guerra espiritual a lo que está drenando tu fe desde lo invisible. No tienes que vivir así. No tienes que acostumbrarte al peso. No tienes que resignarte a una casa sin presencia, a una familia sin gozo, a una rutina sin pasión espiritual. Puedes tomar autoridad. Puedes limpiar. Puedes consagrar. Puedes declarar que tu hogar es territorio del Espíritu Santo. Y puedes hacerlo sin gritar, sin pelear, sin discutir. Con oración, con firmeza, con sabiduría. Con la autoridad que Dios ya te dio. Porque cuando limpias tu atmósfera, todo cambia. Tu mente se aclara. Tu espíritu se fortalece. Tu fe se renueva. Tu discernimiento se activa. Y donde antes había cansancio, empieza a fluir vida. Donde antes había guerra, empieza a reinar la paz. Donde antes todo era confusión, empieza a sonar la voz del cielo. Dios te está entrenando para ser guardián de tu atmósfera. No un juez de tu familia, sino un intercesor. No un acusador, sino un portador de luz. Porque donde tú caminas, su presencia puede habitar. Si decides obedecer, si decides limpiar, si decides discernir, no estás solo. Y este cansancio que sientes no es debilidad. Es advertencia. Es señal de que algo debe ser enfrentado. Y si lo haces, verás cómo el ambiente se transforma, cómo el enemigo huye, cómo la presencia vuelve. Porque donde hay limpieza espiritual, hay poder. Y donde hay poder, el enemigo no puede resistir. 8. La necesidad de establecer altares de protección en tu casa. A veces esperamos que los cambios vengan de afuera hacia adentro. Pero el Espíritu Santo quiere enseñarnos que la verdadera protección comienza al revés, de adentro hacia afuera. Tu hogar no es solo el lugar donde duermes. Es tu campo de batalla. Es tu altar. Es tu lugar de adoración o de caos, dependiendo de lo que tú permitas que habite ahí. Y cuando Dios quiere advertirte que hay demonios ocultos en tu familia, no lo hace para que sientas miedo. Lo hace para que te posiciones como sacerdote o sacerdotisa en medio de tu casa. Porque si tú no levantas un altar en casa, el enemigo levantará el suyo. Un altar no es solo un mueble con una Biblia abierta. Es cada espacio que consagras con oración. Es cada decisión espiritual que tomas por fe. Es cada rincón donde decides declarar que Cristo reina. No necesitas cambiar a todos los que viven contigo. No necesitas tener a toda tu familia convertida para que la presencia de Dios habite. Solo necesitas levantar altares. Y eso empieza con tu tiempo de intimidad con Dios. Cuando tú oras, limpias el ambiente. Cuando tú intercedes, desatas el cielo. Cuando tú decides que tu habitación será un territorio sagrado, estás marcando el límite donde el enemigo no puede avanzar. Y aunque haya conflicto en otras áreas de la casa, aunque haya discusiones, gritos o apatía espiritual, tú puedes crear un refugio, un espacio de paz, una zona donde la gloria de Dios descienda. Eso transforma todo, porque el enemigo se alimenta del desorden, del ruido, del pecado tolerado, pero huye donde hay reverencia, donde hay entrega, donde hay presencia. Y cuando tú entiendes esto, dejas de pelear con tu fuerza, dejas de intentar convencer a los demás, y empiezas a construir espiritualmente con sabiduría, con constancia, con discernimiento. ¿Tienes un altar en casa? No me refiero a un lugar visible. Me refiero a un estilo de vida, a una práctica espiritual constante, a una atmósfera que tú proteges cada día. Porque donde hay un altar levantado, hay cobertura. Donde hay fuego espiritual encendido, hay claridad. Donde hay oración genuina, hay ángeles activados. Hay discernimiento renovado. Hay protección permanente. Y no solo eso. Cuando tú levantas altares, el Espíritu Santo empieza a revelar lo oculto. Comienzas a notar cosas que antes te parecían normales. Actitudes en tus hijos, hábitos en tu pareja, rutinas que parecían inocentes, pero que estaban siendo canales de contaminación espiritual. Porque cuando oras, tus ojos espirituales se abren. Y donde antes veías problemas, empiezas a ver raíces. Donde antes sentías cansancio, ahora detectas opresión. Donde antes pensabas que era solo carácter difícil, ahora ves ataques planificados desde el infierno contra la unidad de tu familia. Y ahí es donde todo cambia. Porque el altar te convierte en vigía, en atalaya, en defensor espiritual de tu casa. Ya no vives distraído. Ya no vives anestesiado. Ya no toleras lo que antes parecía insignificante. Ahora reconoces que hay detalles que abren puertas, que hay palabras que crean grietas, que hay ambientes que invitan presencias que no deberían estar ahí. Y lo enfrentas, y lo limpias, y lo cierras, no con miedo, sino con autoridad. ¿Recuerdas lo que hizo Josué al final de su liderazgo? Dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. No dijo, mi casa servirá si todos están de acuerdo. Dijo, yo y mi casa. Porque él entendía que su decisión tenía peso espiritual sobre su familia. Y aunque no todos compartieran su fe con la misma intensidad, él se posicionó como responsable espiritual de ese lugar. Hoy Dios te está llamando a eso, a dejar de esperar que alguien más cambie, a dejar de pelear con tu fuerza, a dejar de debatir con la carne, y comenzar a levantar altares en lo secreto, con constancia, con entrega, con discernimiento, porque ese es el arma que Dios te dio para enfrentar los demonios que se han querido instalar en tu hogar. Y no lo harán más si tú te levantas. Pero ten cuidado con la negligencia espiritual. Porque un altar abandonado es una puerta abierta. Una oración descuidada es una invitación al enemigo. Una rutina sin adoración es un ambiente propicio para la confusión, la división, la apatía y el desánimo. Por eso, cada día debes cuidar lo que dejas entrar en tu casa. La música, las palabras, las imágenes, las conversaciones, todo lo que fluye, o edifica, o contamina. No te conformes con tener una casa bonita. Asegúrate de tener un ambiente santo. No te conformes con tener paredes decoradas con versículos si tu ambiente está saturado de quejas, televisión mundana, odio o frialdad. Limpia el ambiente. Declara la paz. Declara la sangre de Cristo. Adora. Ayuna. Busca a Dios. Y no por religión, sino porque entiendes que hay una guerra invisible por tu familia. Y tú fuiste puesto ahí como intercesor, como protector espiritual, como voz profética. Dios no te puso en tu familia por casualidad. Tú eres la antorcha. Eres el canal. Eres la brecha. Eres quien puede cambiar la atmósfera. No necesitas tener un púlpito. Tu casa es tu ministerio. Tu altar es tu misión. Tu habitación es tu lugar de batalla. Y si tú decides obedecer, limpiar, orar, declarar, interceder, verás la transformación. Verás cómo el enemigo pierde territorio. Cómo lo que antes era caos se vuelve armonía. Cómo lo que antes era rutina espiritual se vuelve fuego. Cómo los que antes rechazaban a Dios empiezan a rendirse. Porque cuando tú levantas altares, Dios pelea por ti. Y donde Dios pelea, nada prevalece contra su voluntad. No es tarde para hacerlo. No es tarde para recuperar lo que se ha perdido. No es tarde para encender la llama otra vez. No es tarde para limpiar el ambiente. No es tarde para declarar, mi casa es territorio del Espíritu Santo, y vivirlo con decisión. Porque los demonios ocultos no huyen por religión. Huyen cuando el poder de Dios se hace presente. Y tú puedes desatar ese poder, si decides actuar. 9. Restauración espiritual. El altar familiar. Cuando el enemigo logra infiltrarse en los vínculos más íntimos, deja señales. No siempre son gritos, insultos o traiciones. A veces es la frialdad inexplicable entre padres e hijos, o la distancia emocional entre hermanos que crecieron compartiendo pan y oración. A veces es el silencio entre cónyuges que antes oraban juntos y ahora ni siquiera se miran. Es en ese quiebre imperceptible donde los demonios ocultos comienzan a operar con más eficacia. Y no se manifiestan con cuernos ni espanto, sino con indiferencia, orgullo herido, celos sin fundamento y pequeñas discordias que, con el tiempo, se convierten en abismos. Por eso, cuando Dios te llama a despertar, lo hace mostrándote el estado real de tu casa, no como tú la ves por fuera, sino como Él la observa desde lo alto. La restauración comienza con la verdad. Y la verdad es que muchas veces, sin darnos cuenta, hemos construido hogares sobre ruinas emocionales, sobre heridas sin sanar. sobre gritos jamás perdonados. Pero el Espíritu Santo no habita en medio de la hipocresía religiosa. Él habita donde hay quebranto y sinceridad, donde alguien se atreve a doblar las rodillas y decir, «Señor, nuestra casa necesita un milagro». Y ese milagro no empieza afuera, sino dentro de ti. Muchos buscan el cambio en sus familiares, cuando en realidad Dios quiere empezar por tu espíritu. La raíz del caos muchas veces no está en los demás, sino en cómo tú respondes a los ataques, cómo tú gestionas el dolor, cómo tú decides amar incluso cuando no eres correspondido. Y es en esa rendición donde comienza la verdadera batalla espiritual. No con gritos, sino con oración. No con argumentos, sino con ayuno. No con castigos, sino con perdón. No con amenazas, sino con amor firme y lleno de discernimiento. El altar familiar no es un mueble en casa, es un acto de obediencia. Es cuando, a pesar del dolor, te levantas antes del amanecer a interceder por tus hijos. Es cuando te niegas a hablar mal de tu esposo, aunque él te ignore. Es cuando decides bendecir a tu hermana, aunque ella te haya herido. Allí es donde Dios comienza a mover lo invisible. Porque Él no repara casas con madera, sino con corazones rendidos. Y la batalla que no puedes ganar con palabras, Él la gana con tu adoración en lo secreto. Recordemos lo que dice Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa frase no fue un deseo. Fue una declaración en medio de un pueblo dividido. Y quizás hoy tú también estás rodeado de confusión familiar, de decisiones destructivas, de heridas antiguas. Pero si tú decides servir al Señor con todo tu corazón, eso abrirá puertas en el mundo espiritual que estaban cerradas desde hace generaciones. La luz que se enciende en un solo corazón basta para empujar la oscuridad que habita en toda una casa. No subestimes el poder de tu decisión individual. Dios no necesita que todos estén de acuerdo para empezar a obrar. Solo necesita a uno que diga, «Aquí estoy, úsame para traer restauración». Y cuando tomas ese lugar, el cielo lo respalda. Porque una sola persona alineada con el Espíritu de Dios puede cambiar el destino espiritual de una familia entera. El enemigo lo sabe, por eso intenta agotarte, confundirte, desesperarte. Pero si tú permaneces en la brecha, verás caer fortalezas que parecían eternas. Pero cuidado, restaurar no significa permitir todo. Hay actitudes, ambientes, incluso personas que Dios te llamará a limitar o incluso apartar, no por rencor, sino por obediencia. Porque el amor real no es permisivo. El amor verdadero también establece límites. No puedes edificar un altar donde hay idolatría. No puedes sembrar paz donde hay manipulación. Hay momentos donde amar es alejarte, no para siempre, sino para que el Espíritu Santo actúe sin interrupciones humanas. Así como Jesús entró al templo y volcó las mesas de los cambistas, también quiere entrar a tu casa y volcar todo lo que no le honra. Pero Él no entra a la fuerza. Él golpea, espera, llama. Si tú le abres, comenzará a limpiar habitación por habitación, y cada lágrima tuya será agua que limpia. Cada oración tuya será martillo que derriba fortalezas. Cada acto de perdón será un ladrillo que reconstruye el muro caído. La restauración espiritual no es solo para que vivas en paz. Es para que tu casa vuelva a ser un testimonio del poder de Dios. Para que tu historia familiar sea un mensaje vivo para los que te rodean. Porque lo que tú logres sanar hoy será el legado que tus hijos hereden mañana. No les dejes traumas, déjales altares. No les dejes reproches, déjales enseñanzas. No les dejes una casa grande, déjales una herencia espiritual que nadie pueda destruir. Por eso, este es el tiempo de orar como nunca antes. De velar cuando todos duermen. de bendecir incluso cuando te maldicen, de proclamar la palabra en voz alta, aunque te tilden de exagerado. Porque si tú no peleas por tu casa, ¿quién lo hará? Y si tú no perdonas, ¿cómo esperas que Dios sane lo que tú sigues atando con tu rencor? Hoy, el Señor te está entregando una espada invisible, no para herir, sino para cortar ataduras espirituales. Te está dando autoridad para decir: hasta aquí llegó el ciclo de odio en mi familia. Hasta aquí la división. Hasta aquí la ruina emocional. Pero esa espada solo tiene filo si tu vida está rendida por completo. No puedes restaurar desde el orgullo. No puedes sanar desde la rabia. Solo se restaura desde el quebranto. Así que hoy nos toca decidir. ¿Seguiremos conviviendo con los demonios familiares como si fueran parte del paisaje? ¿O levantaremos altares reales, sin máscaras ni apariencias, donde el Espíritu Santo se sienta libre para habitar? Si decides lo segundo, prepárate, porque la limpieza será profunda. Pero también la gloria será evidente, porque cuando Dios restaura una familia, no lo hace en secreto. Lo hace de forma que todos vean y glorifiquen su nombre. 9. El quebranto que despierta discernimiento. Hay momentos en los que el alma no resiste más el silencio de lo invisible, y en medio del dolor más profundo, se activa algo dentro de nosotros que ya no puede seguir ignorando lo que ve, lo que siente, lo que percibe. A lo largo de todo este camino, hemos visto cómo perfecto. Continúo con el bloque 10 a partir del cierre emocional, cumpliendo estrictamente con 6.000 caracteres como indicaste. Ahora que hemos llegado al final de este estudio, quiero que respires profundo y mires con ojos espirituales todo lo que acabamos de recorrer. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Significa que dentro de ti hay una sed que el mundo no ha podido saciar. Significa que no te conformaste con lo superficial, que anhelas ir más allá, que estás dispuesto a dejar que Dios te muestre lo oculto, lo que no todos están preparados para ver. Llegar al final de un mensaje como este es señal de que el Espíritu Santo te está formando, te está sacudiendo, te está marcando con un propósito mayor. Y si sentiste esa incomodidad, esa confrontación en lo más profundo de tu alma, es porque el Señor está tocando zonas que habías dejado en la sombra por mucho tiempo. Él no lo hace para condenarte, lo hace para liberarte. Porque el amor verdadero no te deja igual. El amor de Dios te sacude, te limpia, te llama a más. Y hoy, ese llamado está sobre ti, no sobre alguien más, no sobre los que te rodean, sobre ti. Dios no busca perfección, busca disposición. Busca corazones que digan: aquí estoy, quebrado, sí, pero disponible para ti, Señor. Ahora, quiero que escribas en los comentarios una frase que nace del compromiso, una frase que rompa con la pasividad y declare al mundo espiritual que estás despierto. Comenta con fe y determinación: he sido llamado a romper cadenas en mi familia. No lo hagas por mí. Hazlo por ti. Hazlo por lo que Dios está empezando a edificar contigo. Hazlo porque cuando declaras en voz alta una verdad espiritual, algo comienza a moverse en lo invisible. Y si este video tocó tu alma, no te lo guardes. No escondas la luz que Dios te ha encendido. Comparte este mensaje con 3 personas. Sí, 3. No lo pienses mucho. Puede ser ese amigo que se siente perdido, ese familiar que siempre está luchando contra el mismo ciclo de destrucción, o ese hermano de la iglesia que te viene a la mente ahora mismo. Al compartir este contenido, no estás enviando un simple video. Estás enviando una semilla. Estás abriendo una puerta. Estás permitiendo que lo que hoy te habló a ti también toque otras vidas. Y si aún no te has suscrito a este canal, quiero que lo pienses con seriedad. ¿Por qué no formar parte activa de un espacio donde Dios habla, guía, edifica y confronta? Suscribirse no es solo apretar un botón. Es decidir estar conectado a una voz que busca tu crecimiento espiritual, que no quiere entretenerte, sino equiparte. No ser parte de este canal, sabiendo que Dios te ha hablado aquí, es como recibir pan en medio del hambre y dejarlo caer al suelo. Pero si decides quedarte, si decides ser parte, te aseguro que el Señor seguirá revelándote más. Él te va a enseñar, a pulir, a preparar. No te avergüences de ser parte de esto. Si estás aquí, es porque el Señor te está posicionando para ser luz, para ser sal, para ser un testimonio en medio de un mundo apagado. Y eso comienza con pequeñas decisiones como esta. Permanecer, seguir aprendiendo, ser intencional. Así se forman los guerreros de Dios. Así se levantan los intercesores que cambian historias familiares. Te animo también a explorar los demás estudios de este canal. Cada uno de ellos ha sido creado con oración, con intención, con dirección espiritual. Porque sabemos que hay momentos en los que uno necesita escuchar justo esa palabra que te hace girar el corazón hacia el cielo. No todos tienen acceso a una iglesia. No todos tienen a alguien que los escuche. Pero aquí, hay un lugar donde puedes volver siempre que lo necesites, y donde Dios siempre tendrá algo nuevo para decirte. Antes de cerrar este video, te invito a quedarte en silencio. No apagues la pantalla aún. Deja que el ambiente te envuelva. No te apresures. No mires el reloj. Quédate quieto y simplemente dile al Señor: gracias por hablarme hoy. Gracias por mostrarme lo que debía ver. Aquí estoy, dispuesto. Hazlo, aunque sea por un momento. Porque en ese momento puede haber una visitación, una presencia, una paz que no viene del mundo. No cortes la conexión. No lo veas como un cierre, sino como el inicio de una nueva etapa. Porque si Dios ha abierto tus ojos hoy, es porque va a usarte. No para que seas espectador, para que seas protagonista de lo que Él va a hacer. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tener el valor de escuchar hasta el final. Gracias por permitir que la voz del cielo entre en tu hogar. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.